Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con la retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert. Pará, media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. ¿Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante? Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar la retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por la retaguardia. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a una nueva emisión del programa de la mañana de La Retaguardia, que es la número 175. 175 mañanas de cuarentena, ya no cuarentena, en el aire de La Retaguardia. ¿Cómo va, Euge? Mirá vos, Tevele, 175. Y seguimos sin que vuelvan los abrazos. ¿A usted le parece? Yo creo que la gente, quiero decirte algo, la gente sabe que es viernes porque escucha nuestras voces. ¿Vos decís? Yo digo. ¿Vos sabés que no hay nada que me ponga más tan aferro o gallego, otero, como quieras pensarlo, que esa gente que dice es viernes y tu cuerpo lo sabe, o es viernes y no sé qué? No entiendo cómo les gusta poner a todo lo mismo. Así que no empeces con eso del viernes, porque lo decís todos los viernes. Y yo te quiero contestar y me quedo ahí, ¿viste? Como... Bueno, listo. Hoy lunes, en Hasta que vuelvan los abrazos. No digo que no digas que es viernes, te vele. Vamos a tener una agenda cargadísima, como todos los lunes. Es cierto, eso es cierto. Vamos a estar yéndonos para el sur, porque Neuquén y el Alto Valle está comenzando un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad. Es el tramo 7 de la escuelita, pero es la primera vez que se toman algunos casos. Muchas veces en las causas por crímenes de lesa humanidad sucede o que hay nuevos imputados, o que hay nuevos casos que no habían sido juzgados nunca antes. Vamos a tomar uno de ellos, el de Eduardo París, y vamos a charlar con él a ver cuáles son sus expectativas en torno de un juicio que va a tratar lo que fue su secuestro. El segundo tema que nos ocupa en el día de hoy es para que los machirulos del mundo empiecen a temblar, porque vamos a recibir en este programa a Micaela Arbio Gratone, que es parte de esta radio, sí, con su programa La Hoguera Violeta, y es parte del medio Feminacida. Le vamos a preguntar, ¿es parte de esta radio? ¿Fue solo un hecho aislado? No, fue un hecho aislado. La Hoguera Violeta. Y vamos a estar hablando de algo que pasó en un programa radial que yo no tengo ni idea de quién es, Martín Lieberman, no sé quién es ese señor, no tengo ni idea de qué pasa. Odio que haya programas, hoy estoy más... tan a ferro que nunca. ¿Qué odias? ¿Que haya programas de fútbol? Que haya muchos programas de fútbol. No entiendo por qué. En el diario hay una parte que es toda de fútbol, como si fuera el único deporte que se juega en el universo. Uh-huh. Como si fuera más importante que tantas otras cosas que son mucho más importantes, por cierto. Pero bueno, en ese programa de fútbol estuvieron diciendo algunas cosas re lindas, como siempre, machirulos lindos. Bueno, nada, con Micaela nos vamos a ocupar de charlar un poco sobre estos niños. Bien, yo puedo también participar. Vos podés también, sí. Si me surge algo. Sí. Te dejamos. Interesante. Vamos, ¿tenemos consigna? Tenemos consigna. ¿Cuál es la consigna de hoy? Tu foto soñada. Queremos que nos mandes mensaje al 11 31 81 31 26 y que nos cuentes. Tiene que ser en ¿cuál tono es la de foto pregunta con la que soñás? Producción dice que tiene que ser en tono de pregunta. Bueno, la consigna de hoy entonces sería: ¿cómo sería tu foto soñada? ¿Y cómo sería sin tono de pregunta? Contanos cuál es la foto con la que soñás. Ahí está. Por ejemplo. Vamos. Contanos cuál es la foto que querés. Puede ser una consigna abierta también, porque a las personas cuando les decís varias cosas por ahí, les resuena una más que otra, ¿entendés? No uh-huh. tiene nada de malo que tengan diferentes modos de expresarse las consignas. Uh-huh. Bien. O sea, lo importante es que lo que queremos es que nos cuentes cuál es esa foto que te sacarías, esa foto que querés, esa foto que soñás hace mucho, por ejemplo. Puede ser importante el dónde, puede ser importante el con quién, podés estar, podés sacarla, o sea, lo que se te ocurra alrededor de una foto soñada al 11 31 81 31 26 11 31 81 31 26. Es el teléfono de Radio. Ay, te duele, no sale tan lindo hablar así los dos juntitos. A ver, vamos de vuelta. Dale, a ver. 11 31 81 31 26. Que es lunes. No, no era que no se puede decir que es viernes. Sí. Lo que no se puede, lo que me molesta, no es que no se puede. Es eso de, es viernes y tu cuerpo lo sabe. Es viernes y no sé qué. Una pregunta. ¿Qué? ¿Una mañana campestre perfumada de azar? Y sí, porque el azar no es esa flor que... Sí, me parece coherente, ¿o no? ¿Qué pasa, Tevele? A ver, podemos buscar... No, es que el azar no es algo que encontrás en la heladera en un tarrito solamente. Es una flor. ¿Pero por sí, qué? Es ¿por la qué? Flor del naranjo, de hecho. Sí. Es la flor de los cítricos. La cara de los dos. O sea, una mañana de campo en la que estás ahí y hay algunos cítricos, unos frutales, y entre esos frutales hay cítricos... Y tienen flores, y esas flores son las flores de azar. De nota edad esta canción, ¿eh? Al monte, a preguntarle a un hogar. De nota edad esta canción, ¿eh? Vamos reservando turno en el geriátrico, ¿te vele? Hasta las 12 nos quedamos juntos, juntas. A pasar este lunes. Ya que estamos viejos, hagamos boburri, por lo menos. Toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad.

Dudas argentinas, dudas argentinas. Si no soñabas con que te lleven o te lleves a vos misma por las rutas argentinas, mejor que vayas dirigiendo los sueños, ¿no? Porque va a ser difícil andar por otras rutas esta vez. Deseos. Nos quiere llevar. Vamos dirigiendo nuestros deseos, digo. Super ateridos. De tanto esperar a ese auto que me lleve por las rutas argentinas. Rutas argentinas. Rutas argentinas. Sonrisa, María Eugenia Otero, dice que... Hasta que vuelvan los abrazos. Por es viernes. Y que vienen las voces de nuestros funcionarios y funcionarias y afines. Vamos a empezar con el gobernador... No sé si me gustan más los funcionarios que los programas de fútbol, mira lo que te digo. Vamos a empezar con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se refirió al IFE. ¿Existe el IFE todavía o ya no existe más? Y nosotros estamos pensando hacer algunos anuncios complementarios, pero el propio gobierno nacional ya está anunciando diferentes medidas de carácter social más focalizadas de refuerzo que vendrían a suplantar el IFE de acá a fin de año. No solo retirar el IFE, sino modificarlo y combinarlo con otras ayudas. Se ha hablado, bueno, de bonos, se ha hablado de adicionales de jubilación, se ha hablado de adicionales de ahorro. Es decir que todo eso esperamos ver todo el conjunto y después usar los recursos que tengamos en la provincia para seguir apuntalando a la cuestión social, sobre todo alimentaria, que es tan importante y que, bueno, en la salida de la pandemia no podemos tampoco relajarnos nosotros. Bueno, apúrense, muchachos, ¿no? De aquí a fin de año, sin IFE, mucha gente que no ha podido recuperar sus ingresos o que no los tenía desde antes con la inflación, ya las ayudas sociales que había no alcanzan, así que vayan como resolviendo prontamente, diría yo. Ahora hay un montón de plata producto de... el impuesto solidario por única vez que se puede usar para eso o no, o pensaban usarlo para otra cosa. Vamos a escuchar a Nicolás Kreplak, él es el viceministro de Salud bonaerense. Vacunas, todos hablan de las vacunas. No hay tanto grado de azar, esto es ciencia, y el que llega a la vacuna, ponerla en fase 3, avanzó muchísimo hasta este punto, y cuando esté lista la fase 3 y estemos en condiciones de aprobarla es porque es una vacuna segura y eficaz. Bueno, fase 3, entonces tenemos que estar atentos a la fase 3, muchachos, muchachas, muchachis. También se refirió Kreplak a las marchas, a ver. No quiere decir que porque tengamos un periodo de calor y de distanciamiento y de aire, no vayamos a tener, así que hay que cuidarse mucho, seguir con el distanciamiento. A mí me preocuparon también algunas de las manifestaciones que hubieron estos días, porque no había barbijos, no había distancias, en los medios de transporte también, me parece que hay que cuidarse mucho. Bueno, la de, digo, si hay que cuidarse, hay que cuidarse para todo, no solo para las marchas, ¿no? Parece que a algunos funcionarios lo único que les preocupa es que la gente se junte para las marchas. A mí me preocupa que la gente se junte en las marchas si no se cuida, pero también me preocupa que se junte en otros espacios, no solo en las marchas. Mercedes Marcó del Pont es la directora de la AFIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Estuvo también en los medios de comunicación ayer hablando del aporte. Lo primero que hay que aclarar que este es un impuesto que recae sobre las personas, ¿sí? No sobre las sociedades. Bien. Y por último, vamos a escuchar a Alberto Ferraresi, que reemplazó a Bielsa en el Ministerio de Hábitat. A ver, escuchamos a quien fuera intendente de Avellaneda y ahora ha pasado a un ministerio. Voy a tomarle juramento ahora al amigo, al ingeniero Jorge Ferraresi, con la alegría que supone sumar otro hincha de Argentinos Juniors al gabinete. Pero, bromas aparte, bueno, relativamente broma, es una alegría. No quiero dejar pasar este momento para agradecerle a María Eugenia Bielsa todo el esfuerzo. Pensé que Alberto me iba a agradecer algo. No, a Bielsa, María Eugenia Bielsa le agradeció que renuncie, sobre todo para poder nombrar a Ferraresi en el puesto en el gabinete, lo que implica un cambio inesperado, la verdad, en el gabinete del presidente de la Nación. Bueno, hasta aquí las voces de funcionarios, funcionarias y afines. ¿Sabes qué? Mientras hablaban Kicillof, Kreplak, Del Ponte, Ferraresi, Argentinos Juniors, Alberto Fernández. Esto pasó acá. Aquí en el aire de La Retaguardia, anoche en Oral y Público, lo que estábamos haciendo era volver a dimensionar una vez más el aporte a la memoria histórica de nuestro compañero Víctor Basterra, porque a 10 días de su fallecimiento, ayer a la mañana, en dos juicios distintos, en el de la represión a la contraofensiva de Montoneros y en el de Bahía Blanca, se estaba hablando de él, de su aporte para imputar y para condenar genocidas. Vamos a escuchar a Pablo Fermento, él es auxiliar fiscal en la causa en la que se está determinando responsabilidades de tres implicados acusados de ser parte de la AAA en Bahía Blanca. No sé, circuló mucho un posteo unos días después de su muerte en el que yo contaba que desde la fiscalía habían intentado ubicar a Basterra, que Basterra les había dicho que sí. Bueno, lo cuenta Fermento cómo fue ese proceso de una declaración que no pudo ser, pero que igualmente tiene un rigor histórico notable y un peso histórico impresionante. En relación a Víctor, esta fiscalía, cuando imputó a los integrantes de la AAA de Bahía Blanca, hizo valoración, entre otros elementos de prueba, de su declaración en la causa 1384, el juicio a la Junta, en tanto era uno de los escasos elementos que ponían de evidencia, ponían de manifiesto explícitamente la vinculación de integrantes del grupo paraestatal con las Fuerzas Armadas, en este caso con la Armada Argentina. Víctor lo que cuenta es que entre esta documentación que a él le hacían falsificar en la ESMA, en una oportunidad llegó un pedido para que elaborara un permiso de portación de armas del RENAR para Rodolfo Antonio Ponce, quien había sido diputado nacional y quien fue el jefe, digamos, el máximo jefe en lo que tiene que ver con el grupo civil de la AAA en Bahía Blanca. Esta declaración fue agregada a la causa y al momento de ofrecer la prueba para el juicio, la Fiscalía solicitó que Víctor declarara durante el debate.

tenemos Siete noches con Luciano. Y hay uno más de los nuevos. A ver. Me gusta ese, ¿eh? Hay un par que... La cuca de Ana Mariani. Hay un par que, si tiene buena onda quien gana, le voy a preguntar si lo puedo leer primero antes de dárselo. ¿Se puede hacer eso? Mira, no dice que son sin tocar los libros. Sería usado ya, sería un libro usado. Nosotros no dijimos que eran nuevos. El rebelde esperanzado de Osvaldo Bayer. No, perdón. Qué bestia que soy. Osvaldo Bayer, El rebelde esperanzado, de Germán Ferrari. Ahí va. Sabes que nos quedamos hasta las 12. Y ya sabes también que nos quedamos hasta que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Nos metemos ahora en lo que tiene que ver, bueno, ayer inauguramos en este programa la columna de Diego Adur sobre los juicios. La Retaguardia está en un rol bastante particular, transmitiendo los juicios por crímenes de lesa humanidad, todos los que podemos, nos encantarían un montón más. Y sabemos que hay lugares y hay juicios específicos donde los medios locales, alternativos, siempre comunitarios, están laburando para poder documentar de alguna manera y publicitar lo más que se pueda los juicios. Es el caso de Neuquén y del Alto Valle, donde está pronto a comenzar el séptimo juicio alrededor de los hechos sucedidos en el lugar que se conocía como La Escuelita en Neuquén. Que hayan pasado 7 juicios no quiere decir que se haya sabido, que se haya conocido todo lo que pasó allí, ni mucho menos. Por eso hay casos que se tratan por primera vez. Uno de ellos es el de Eduardo París, lo tenemos en línea, queremos charlar con él. Eduardo, bienvenido al aire de La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Fernando, mucho gusto. Un gran saludo a toda tu gente y a la audiencia. Bueno, gracias por acompañarnos en esta mañana. Comienza un nuevo juicio allí alrededor de la escuelita y en tu caso es uno de los que se trata por primera vez, ¿es así? Así es, sí. ¿Y por qué no antes? Creo que fuimos los primeros secuestrados, en realidad las 22 causas se llaman, pero han sido postergadas varias veces. Incluso originalmente estas 22 causas estaban en Bahía Blanca. El juez Labate en su momento pidió que fueran transferidas al Alto Valle por una actitud criteriosa. Y nuevamente hubo un intento a posteriori de llevarlas a Bahía Blanca, lo que generó algunas rispideces en el ámbito de la justicia federal. Y bueno, y la participación, la opinión de muchas personas vinculadas a estos temas, tratando de impedir que esto se hiciera así. Incluso, aunque tarde, bueno, la legislatura de la provincia de Río Negro sugirió a la segunda, a la Cámara número 2 federal del general Roca, que no apoyara la transferencia de esta causa a Bahía Blanca, cuando en realidad esa causa ya la segunda Cámara había tomado esa decisión. Pero hubo mucho movimiento alrededor de esto, que creo que fue el grupo de detenidos que más cantidad de policías pudo observar. Uh-huh. Eduardo, ¿cómo fueron los hechos? ¿Por qué estás involucrado entre ese grupo? Te comento. Yo tuve dos amigos que evidentemente han sido responsables, han sido los que por su contacto estuve involucrado en este tema. El primero fue Adriano Daniel Ramírez, un amigo paraguayo que tengo entendido fallece en Tucumán. Esto fue antes del golpe de Estado. Y ahí es mi primer contacto con la acción, ilegal de la policía. En Tucumán, en el operativo Independencia, supongo. No entiendo lo que dices. No, en el marco del operativo Independencia en Tucumán, digo, supongo antes del golpe, o murió no vinculado a la militancia. No, murió vinculado y justamente eso motivó la intervención. Yo trabajaba en un banco en Neuquén, vivía en Cipolletti, localidad, no sé si conoces la región, pero estaba ahí a 7 kilómetros una de otra. Sí. Hoy en día están prácticamente juntas. La policía de Neuquén me llama, que tenían un tema muy urgente para hablar conmigo, que tenía que ir inmediatamente. Por esa época, mi hermano viajaba, atendía unas bodegas en Río Colorado y se dormía en el camino, con lo cual realmente me fui con muchísima preocupación y miedo a ver de qué se trataba. Me estuvieron esperando un rato largo, muy rato largo, ahí en un mostrador. En un momento determinado le digo al policía que estaba ahí: mirá, yo tengo un montón de gente esperando ahí, tengo cosas que determinar, me voy. No se puede ir, pero decime qué es lo que sucede. Bueno, dice: ya vine. En un momento determinado, debe ser como a los 20 minutos, salen tres personas de civil de adentro de las oficinas y un oficial de la policía de Neuquén, ¿no? Yo no me acuerdo quién era ese oficial, no lo conozco, pero realmente fue un hecho de complicidad de la policía de Neuquén, de lo que ya te voy a relatar. Se presenta un hombre delgado, rubio, se presenta como el oficial Quiñones. Los otros dos que lo acompañaban, uno tenía delgado, alto, un rostro de un mulato, y el otro un clásico paisano nuestro de la cordillera o de Mapuche. En muy buena línea física. Me dice: tiene que acompañarnos a Cipolletti porque tenemos un tema que charlar con usted. No, me dice, yo no puedo dejar, tengo mi responsabilidad ahí pendiente, he dejado todos los papeles, no puedo. Que sí, que no, que mire, que ¿Pero por qué me están arrestando? No, esto no es un arresto, me dicen. ¿Y qué es entonces? Digo, me están sacando, que es un secuestro. Uh-huh. No, dice. Por favor, dice, no tergiverse el tema, pero tenemos que charlar algo muy serio con usted. No, pero entonces voy al banco, arreglo las cosas y después los acompaño. No me lo permitieron. Uno de ellos, el de origen mapuche, se corre una campera que tenía y me muestra un pistolón que llevaba puesto ahí. Cuando termino subiendo al coche, el oficial que conducía el operativo iba adelante y de la pistola se pone atrás acompañándome. Durante varias horas me estuvieron interrogando acerca de mi relación con Adriano Daniel Ramírez. Uh-huh. Porque en ese interrogatorio, en esa charla de cuatro que estábamos en una mesa, adentro del edificio de la policía, Huircaín y el otro, el Moreno, buscaban por todos los medios de decir que yo tenía la relación continua con Ramírez, que le llamaba todos los días al trabajo, hasta que le digo, ¿quién dirige esto? No, yo soy el que está a cargo de esta investigación, me dice Quiñones. Y me digo, mire, Quiñones, le digo, si lo que querían era preocuparme, yo estoy muy preocupado ya por esto que está sucediendo, pero que estos dos individuos no digan las pelotudeces que están diciendo, de que yo los llamaba todos los días, con lo cual a mí me está demostrando este individuo, ese era Huircaín, a mí me está demostrando este individuo de que no tiene la más pálida idea de lo que está diciendo. Entonces, vamos a ser serio, esto es grave por lo que veo, pero no me digan pelotudeces, no me chicaneen para ver si me sacan de mentira verdad. En ese momento, Quiñones los llama a los dos, se retiran, vuelve Quiñones solos, no volvieron más. Yo presumo que de ahí viene cierta actitud que ha tenido Huircaín para conmigo en la historia siguiente. Huircaín participa de mi secuestro en el Banco de los Andes, ya cuando me llevan y me suben en un avión. Quiñones permanece conmigo un rato muy largo, me dice que tengo que quedarme ahí, me quedo en un calabozo. Vuelve a la tarde y me manifiesta que no estoy comprometido con nada. Y yo le pregunto, bueno, ¿y se lo había dicho? No, dice, mire, yo soy nuevo en ese pueblo, aquí no conozco a nadie en realidad, pero hay una hermana mía que vive en este lugar. Uh-huh. Fulana de Tal, usted la conoce, fue la novia de Fulano de Tal. Digo, sí, conozco a esa señorita. Digo, no, tengo amistad con ella, pero bueno, ella me ha dicho que usted es un auténtico caballero, que qué sé yo, que es una buena persona. Y bueno, eso me resuelve el problema que tenía. Digo, pero discúlpeme, le digo, y si su hermana hubiera tenido alguna situación conmigo del tipo que no fuera simpática, y lo hubiera sentido mucho por usted. Esto realmente fue escalofriante. Claro. Me dijo, yo prefiero arreglar las cosas de esta manera, charlando con las personas, y no como están haciendo algunos colegas míos, que pareciera que a veces pareciera que se solazan con el sacrificio, con el dolor de otras personas. Lo cual me da la pauta de que en algún lugar de este ámbito policial rionegrino se torturaba y se apretaba a personas. Claro. Luego de eso, bueno, interviene el abogado Cuarta, lo busca mi hermano, también a Cuarta le dicen que no estaba bajo arresto, y al cabo a las 6 de la tarde me pude ir. Eso fue, no tengo precisión realmente, ni Cuarta se acuerda tampoco cuándo fue, pero era verano en antes del golpe de marzo del 76. En junio del 76, un día entra un tipo alto, corpulento, rubio, bien vestido, junto con Huircaín, al Banco de los Andes. Huircaín se pone a revisar los archivos que yo tenía en mi oficina, era una oficina abierta, y le digo, por favor, señor, y me dice el que se presenta como oficial de la Federal, Mire, París, tenemos que llevarlo con nosotros. ¿A dónde me van a llevar? Bueno, todo este diálogo. Recuerdo siempre la presencia de un joven que trabajaba en mi sección, que interviene y les dice, al flaco no se lo llevan, si los tengo que pelear los peleo. Era bajito, chiquito, pero dueño de una gran dignidad, porque además ya estábamos en épocas muy difíciles. Uh-huh. Ese hombre se llamó Patrick Staikos. Quiero mencionarlo porque no he hecho una gran mención de las personas que en su momento, su gerente del banco, José Calixto Hilari, fallecido hace pocos días, lamentablemente, les dice que yo era un funcionario del banco y que no iba a permitir que me sacaran esposado del banco. Cuando salgo del banco me esposan en el coche, manos a la espalda, me vendan los ojos antes de entrar al coche, me hacen agachar, el que me los venda está dentro del coche, y alcanzo a ver a la cara del chofer, a quien describo en toda la, digamos, la denuncia pertinente que hice en la fiscalía en su momento, lo describo como un tipo de rostro oscuro, aquilino, cejas muy marcadas y pronunciadas, parecía una característica de estos tipos que hacen canto flamenco en España, uh-huh. Muy delgado, ojos negros. Ese rostro no me lo olvidé más tampoco. Yo lo había confundido o lo había identificado con un mozo que trabajaba en un bar de la Neuquén, ahí a una cuadra de donde yo estaba. Y de ahí a partir de ahí estuve dando vueltas en un pabellón blanco que me habían subido, muchas vueltas durante mucho rato, con mi torso apoyado contra el oficial de la Policía Federal, que tengo que reconocer fue un tipo muy correcto en toda su expresión. Y cuando yo hablo de él, lo describo, es un hombre que buen mozo, cara ancha, frontal, que marcaba todo lo que decía con una inclinación de la mano derecha hacia adelante, haciendo como un movimiento en círculo de bien marcando, reforzando cada palabra que decía. ¿De ahí te llevan a la escuelita? De ahí me llevan a un lugar donde se abre un portón, donde yo interpreté primero que podía ser el comando del ejército por el ruido del portón y las luces que se visualizaban, pero algún tiempo después yo hice la confusión en el comando del playón. Para entrar a un edificio había que bajar unas escaleritas, había un desnivel de patio a la base del edificio. Lo había identificado por el portón, el ruido del portón, y porque me dejan en una escalera caracol. Ahí había una escalera caracol grande en el comando, creo. Y en este otro edificio que yo estuve, me da la impresión que pudo haber sido una escalera más chica. Ahí había mucho olor a cigarrillo, máquinas que escribían, personas que charlaban. En un momento determinado pido un cigarrillo. Me dijeron que había muy pocos y que eran para los buenos, no para los malos. Un estúpido de los que estaban cercanos ahí me gatillaba una pistola en la cabeza. Estuve por decirle que realmente eso estropeaba el arma, en falso, sin carga. Claro. Pero deduje que podía tener una idea al respecto del tipo y no le dije nada. Pero un comentario que escuché de los que estaban ahí fue es increíble, son increíbles las relaciones que tiene este hijo de mil putas. Seguramente porque tenía gente que estaba moviéndose en búsqueda. De ahí salimos nuevamente, me dejaron un rato en esa escalera caracol, salimos de allí, se notaba que era noche, que estaba oscuro, fuerte, frío. Esto era fue el 9 de junio del 76. Entramos en un lugar que era muy húmedo, se ve que es zona de chacras. En un momento determinado se supone que cruzamos un puente con un tronco. Tener cuidado, dice, porque hay un canal fuerte, grande, Cruzamos ese lugar, en otro lugar me hicieron agachar porque se suponía que había alambres tendidos, hasta que llegué a un lugar con mucha gente, calentito estaba, me apoyan contra una pared y ahí me quedo y escucho varias cosas. Una señora, no sabían qué hacer con ella porque no sé si estaba, había salido de una operación o de un parto, la habían enganchado, la habían llevado. Ella creo que iba a buscar a alguien en algún lugar de estudios. ¿Y ese lugar era? ¿Cómo? ¿Ese lugar? ¿Qué lugar era? Ese fue la escuelita. Esa era la escuelita. Una consulta, escuchando tu relato, le cuento a la gente que estamos charlando con Eduardo París, que está por comenzar un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en Neuquén y en el Alto Valle, y nos está relatando cómo fue su secuestro en el 76 y su posterior estadía, digamos, muy entre comillas, como secuestrado en la escuelita. O sea que, digamos, vos fuiste secuestrado por tener amigos que estaban en la militancia, vos no eras... Yo no sabía realmente a qué se debía. Pero no era por una militancia propia, eso digo. Yo en el banco asistí a un primo del gerente del banco, me fui encargado de hacerle la manifestación de bienes porque estaba tramitando un préstamo, que era un militar, que no recuerdo bien el apellido de este hombre, tipo alto, corpulentos, un suboficial que era la mano derecha de Liendo, de General Liendo. En un momento determinado, yo le había hecho un inventario de cosas, que es lo que se hace comúnmente. Un día me dice: París, por favor, dice, no venga más a casa porque me compromete mucho usted. Digo, ¿cómo carajo que lo comprometo? Entonces, bueno, dice, sí, no se lo puedo explicar ahora, dice, pero... usted me compromete mucho siendo a casa. Y dice, además voy a estar muy ocupado. En 48 horas salimos a cazar a todos los militantes del ERP que están en la región. A todos, París. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, me dice que sale a cazar a toda la militancia del ERP. Uh-huh. Sí, a todos, París. Tenemos el nombre de todos. ¿Me entiende esto que le digo? Sí, le entiendo perfectamente. Tiempo después nos encontramos un día, dice Eduardo, dice, yo intenté advertirle, dice, no podía decirle nada. Y él me cuenta que me habían llevado, él había consultado, me habían llevado a la escuelita. Después de la escuelita, de ahí a mí no se me interroga, o hay algo que si me lo preguntan es muy liviano. Salimos en un vehículo, llegamos a un lugar que era muy, muy frío, con pedregullo, arena en el piso, y alto arriba se escuchaban coches que pasaban. Supongo que ha sido en un cañadón de las bardas que rodean Neuquén. Allí hubo un simulacro de fusilamiento y tuve una reacción realmente mala. Estaban dos de mis compañeros que estaban ahí, que los habían tirado al suelo, pero nos dicen, arrodíllense, arrodíllense y recen que los vamos a fusilar. Entonces uno de los que estaba ahí dice, no, pero si estos hijos de puta, dice, no saben rezar. Y dijo un término que a mí me llamó mucho la atención, porque es muy de las películas del norte. Dice, estos son rojos, no zurdos, como normalmente se dice en la Argentina. Estos son rojos. Los dos que estaban en el suelo fueron golpeados muy fuerte, se sentía, y me dice un tipo, te dije que te tiraras grandote. Y le digo, mira, le digo, si querés tirarme, tírame vos, digo yo, lo que sos pesado, digo, mira, digo, si me soltaras las manos te mostraría cuán pesado soy. Cobarde, hijo de tu madre, qué sé yo, todas las cosas que le dije. Le reaccioné realmente muy violentamente, porque digo, ¿quién carajo es este hijo de puta para venir a tomar mi vida? Porque hago la de esto, la gente. Entonces me empuja, quedo arrodillado, me pone un pie en la espalda, me tira contra el piso, pero cuando venía que le estaba pegando patadas a los otros a pegarme, no lo deja pegarme. Y la explicación fue porque él entendía que yo era un hombre con dignidad. Uh-huh. La madre que lo parió, no me puse a llorar como los otros porque no me dio para ese lado, claro. Que podría haber sido igual que Eduardo, una situación de crisis total. Eduardo, de ahí... No tenemos mucho más tiempo. Yo quiero hacerte una pregunta más porque tengo un recuerdo que quiero clarificar, ya que estamos teniendo la posibilidad de charlar contigo al aire. Pero tengo como la sensación de que hace algunos años, cuando estábamos haciendo una cobertura en vivo de unos allanamientos en la casa de Fermín Martínez, de Nadia París, que es familiar tuya, en un gran operativo, un mega operativo del 2017, el Ministerio de Seguridad a cargo de Bullrich, diciendo que habían encontrado una célula de la RAM. ¿Ese día también allanaron tu casa? Sí, fuimos acusados por un estúpido que fiscal en Neuquén, que ahora lo programan para algo más, como guerrilleros de la RAM, dos pendejos, mi hermano de 75 y yo de 76. No, lo que quiero preguntarte es, ¿qué sentiste ese día que la policía te pateó a la puerta de nuevo, digamos? Realmente me doy cuenta de que mi país no tiene. Hay muchos individuos que reclaman seguridad jurídica en Argentina y son precisamente los que la violan continuamente. Gran parte del gran capitalismo argentino está en esa, de la gente que destroza el país con la mega minería, con el glifosato, con todo esto que se utiliza para conseguir mayor ganancia, derribando bosques, incendiando sectores. Toda esa gente que es antipatria, concretamente antipatria, antimundo en realidad, toda esa gente habla de falta de seguridad jurídica. Eso es lo que yo siento que hay, pero además de esto son cómplices muy buena parte muchos jueces del país. Está en ellos esa llave y ojalá se pueda modificar eso, pero está en ellos. Yo no soy kirchnerista, tampoco soy peronista, pero reconozco que me llama mucho la atención que, acusándola como la acusan a la expresidenta, hayan dejado tantas fallas en el camino. Y yo tengo algunas sospechas terribles. Si realmente Macri no, con todas las cosas que conocemos que ha realizado, no termina en la cárcel, es porque acá ha habido acuerdos, porque después dependen tanto el gobierno de Cristina como el gobierno de Fernández, dependen de los grandes pools de invasiones internacionales. Ayer estaba leyendo un artículo, está entrando en la Argentina en la base para fabricar el glifosato. Recuerdo cuando se inauguró la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, la entonces presidenta colgada del cogote del CEO de esa compañía. Entonces, estamos siendo engañados continuamente los argentinos, con pequeñas. Yo reconozco que hay una gran diferencia entre el gobierno de Cristina Fernández y el gobierno que fue de Macri. Pero realmente creo que son sectores unificados, digamos, con distintas metodologías, dependen de los mismos patrones extranjeros. Y seguramente no nos va a ser totalmente liviano, pero si tenemos necesidad de ser una nación, si tenemos necesidad de ver las cosas desde otro punto de vista, que la Universidad del Comahue, por ejemplo, no haya hecho arreglos. Esta invasión a la casa viene por la intervención de esa sobrina mía y de otras personas más en la defensa de un grupo de mujeres que hacían limpieza y fueron expulsadas por el rector y el vicerrector de aquel momento de la Universidad Nacional del Comahue, porque se rumoraba que había arreglos con otros sectores para hacer trabajos de limpieza, contratación de otras empresas. Todo esto se los he dicho en la cara a ellos en un congreso de la, porque soy un ciudadano que aporta parte de su economía para sostener esa universidad. Tengo nietos y necesito que haya una universidad sana. En aquel momento decía que había un déjà vu y veía volando sobre el ámbito de la universidad la figura de Remus Tetus, un tipo que andaba caminando por ahí, miembro de ese consejo, había golpeado y había manoseado a las muchachas que estaban ahí. Y esto se tolera, y hay jueces que se prenden en esto, y hay fiscales que se prenden en esto, y esto, o sea, lo de la RAM, los propios chilenos dijeron que la RAM no existía. Sin embargo, esta inmoral mujer, que es Patricia Bullrich, instrumentó toda una cosa para ceder tierras a un canalla que viene de afuera. Claro. No sé si existe todavía la ley. Yo alguna vez trabajé en banco hipotecario. Había una ley que prohibía la venta de tierras fronterizas a los propios argentinos y mucho menos a un extranjero. El país se está destazando. Hemos visto hacer un informe no me acuerdo si es, son dos periodistas que hay en C5N, a contrapelo de los otros que están ahora, que yo los creía libertarios en su momento, y resulta que ahora que están el gobierno de su parte, no critican un montón de situaciones que son gravísimas. Uh-huh. Entonces tenemos que salir de esto, de mirar el ombligo, como el avestruz que esconde la cabeza, y tenemos que empezar a afrontar si nos interesa ser una nación. Eduardo, y nos emocionamos tanto cuando ganamos en rugby, cuando ganamos con las Leonas, con el fútbol argentino. Somos grandes nacionalistas. Tenemos que empezar a practicarnos en lo que es el destino de nuestros chicos, el destino de nuestra mesa, de nuestra olla, de nuestra capacidad. Eduardo, te agradecemos esta charla. Vamos a seguir el juicio. Seguramente va a haber cobertura de Radio Zona Libre, del Zumbido de Neuquén y de medios allí de la zona comprometidos con las causas populares, y a través de ellos y ellas podremos seguirlo. Te mandamos un abrazo por lo pronto y gracias por esta charla de esta mañana. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hemos charlado con Eduardo París. Él va a asistir por primera vez a un juicio, aún siendo el séptimo, por los crímenes cometidos en la escuelita de Neuquén. Va a ser la primera vez que se va a tratar su secuestro. El famoso caso de figurabas en la agenda de alguien, ¿no? Nosotros y nosotras por ahí estamos acostumbradas a escuchar muchas veces las historias de quienes militaban política y socialmente en aquellos años. También había un montón de gente que no tenía participación política, que simplemente tenía amistades, que sí las tenían, y con eso muchas veces sobraba para pasar una situación de secuestro y de torturas, como la que le ocurrió a Eduardo París, con quien acabamos de charlar. Canciones de fotos estamos escuchando esta mañana. Versión de Ataque 77 de un clásico de los Who. De los quiénes, de los quién, el quién. Por eso ahora yo pregunto si hay. Ronda de noticias en La Retaguardia. Jornadas de lucha de trabajadores de enfermería en la CABA, trabajadores y trabajadoras. En el día de ayer realizaron distintas medidas de fuerza en reclamo por su inclusión en la carrera profesional de la salud en la ciudad de Buenos Aires y hoy se movilizarán desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, donde harán un acampe. El Senado fijó límites al uso que deberá dársele al endeudamiento en moneda extranjera. El bloque del Frente de Todos incluyó en el proyecto de ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública la prohibición de destinar el endeudamiento a gastos corrientes. Internaron de urgencia al fotoperiodista argentino Facundo Molares. Está detenido desde hace un año en Bolivia cuando se produjo el golpe de Estado. Fue internado de urgencia este jueves por un cuadro renal severo y un edema pulmonar. Además dio positivo de COVID-19. Sus familiares y amigos hacen responsables a los gobiernos de Argentina y Bolivia por considerarlo un rehén político en la cárcel de Chonchocoro. Se relanzó el Plan de Desarrollo Humano Integral. Legisladores, representantes de la Iglesia, líderes sociales y gremiales relanzaron públicamente el Plan de Desarrollo Humano Integral. El programa político surgido desde los movimientos sociales propone la creación de 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular, entre otras cosas. Una subasta de bonos gigante. El Ministerio de Economía embolsó 210 mil millones de pesos. El monto recaudado por los nuevos títulos permitirá abonar los vencimientos de deuda de esta semana. Quedará un remanente para cancelar adelantos del Banco Central. Reunión del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández. Después de varios meses de gestiones diplomáticas, ambos presidentes mantuvieron un almuerzo de trabajo en la residencia presidencial de Parque Anchorena en la ciudad de Colonia. Comieron asado, parece. Mirá vos. Chile renunció el director de Carabineros tras el caso de los oficiales que balearon a niños. El presidente Sebastián Piñera anunció ayer la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas, y confirmó como su sucesor a Ricardo Yáñez. Pongan nunca más sucesor en la ronda de noticias. Porque noticia la STV es muy sucia. Que me toque a mí, ¿no? Claro. Ese es sucia. 10.097 nuevos casos de coronavirus. Suman 1.349.434 personas contagiadas y 1.167.514 recuperadas en todo el país. Que contar, no me mata es absurdo, todo el material se ha perdido con tantas mudanzas, solo tengo una caja con fotos y recuerdos y una carta escondida entre todo el montón. preguntes, no quiero empezar. No me queda mucho resto en la memoria. Solo tengo una caja con fotos y recuerdos y una carta escondida entre todo el montón. Hasta que vuelvan los abrazos. Todos parecen saber mejor que yo de dónde vengo. Estuve demasiadas veces más allá, a punto de no volver. Una y otra vez te vi, alguna vez te perdí, aunque siempre te tengo en mi caja de fotos y recuerdos. Y tu carta escondida entre todo el montón. Vamos, che, ¿qué foto soñás? 11-31-81-31-26, ¿qué foto soñás? Una foto soñada, contanos, sorteamos un libro al final del programa. Mientras escuchamos canciones con fotos en el medio. Esta caja de fotos es de el disco Incandescente de Richard Coleman. Ese órgano Hammond que escuchás es de Alejandro Lerner. Sí, yo sé que es un pelotazo Lerner, pero es un buen tecladista. La próxima vez te voy a pedir todos temas de Lerner. Mirá lo que te voy a hacer. Sabemos de qué lado estamos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Hoy es viernes y nuestra audiencia, nuestro cuerpo no lo sabe, pero nuestra audiencia sí lo sabe y sabe que los viernes es el día de la columna de Graciela Carballo con sus sugerencias para el fin de semana. Así que te damos la bienvenida, Gra, al aire de Hasta que vuelvan. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va, Fer? Y lo primero que vamos a hacer en esta columna es felicitar a Ana Fraile, a Lucas Escabino, sí, y a la producción de La Retaguardia con la película ¿Quién mató a mi hermano?, triunfadora de la competencia contemporánea en el Festival de Trieste. Una locura. Esta película, sí, que tanto queremos y que recoge tantos premios. Una locura, allí en el Festival de Trieste. Sí. Estuvimos charlando el miércoles con Ana Fraile, junto a Pedrito Ramírez Sotero, en el marco de La Retaguardia. Sí, han hecho un excelente laburo que merece todos los premios que está cosechando, sin dudas. Así es, así es. Y bueno, ¿sabés qué, Fer? Quería agradecerte porque el otro día estuvimos mensajeándonos a raíz de el testimonio de Alcides Chiesa, sí, en el juicio, bueno, del circuito, la continuación del circuito Camps, Quilmes, uh-huh, Banfield, Lanús, ¿verdad? Exacto. Y me puse a investigar sobre Alcides Chiesa. Yo no sabía, pero había visto dos películas en las que él había participado. Una de esas películas es La Amiga, que es una recomendación. Se entrecortó. La Amiga. La Amiga. La Amiga, ahí está. Sí, sí, porque hoy vamos a recomendar tres productos que tienen que ver con salirse de los mandatos sociales. Y esta película tiene esa característica. Uh-huh. Vamos a recordar que se filmó en 1986, que la directora es, en azar del nombre, Janine Medapfel, y contó con la actuación de Lee Bulman, la actriz fetiche de Berman, ¿no es cierto?, del cineasta. No del rabino. En ese momento... No, gracias. No, era un arbolito, era una actriz. Bueno, en esa época, varias figuras internacionales que conocieron... Mira, ha sucedido en Argentina. Yo sé que la tecnología en La Matanza no es lo mejor, la señal de celular, pero trata de buscar algún lugarcito un poco mejor para que no se entrecorte. A ver si. A ver. Bueno, sí. Vos dale. Bueno, entonces decíamos que en esa época hubo varias actrices, actores que se acercaron a la Argentina a raíz de lo que había sucedido con la dictadura militar. Uh-huh. Una fue Lee Bulman, que compartió esta película con Sipe Linkovsky. Ambas son amigas desde niñas, y a Lee la dictadura militar le arrebata un hijo. Y bueno, las dos terminan militando a pesar de que sus historias no daban cuenta de ninguna militancia en Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Podría ser la historia de cualquier madre. Esta película está accesible y en una buena copia en YouTube, así que se las recomiendo. A mí me gustó, me emocionó mucho volver a verla. Y de paso, de la misma directora, acá en esta película, Alcides Chiesa es guionista y es asistente de dirección también. Y bueno, de la misma directora, de Janine Medapfel, que es argentina radicada en Alemania, hay una película más reciente que se llama El amigo alemán, que también, al igual que La amiga, tiene lo de Osvaldo Bayer, y cuenta la historia, el romance entre una de origen judío y un muchacho de familia nazi. Hay una novela de Osvaldo Bayer que se llama Rainer y Minú, que está tomada como libro para esa película. Así que uh-huh. La amiga por YouTube y El amigo alemán, que está accesible en la plataforma Cinear Play. Bien. Lo segundo que les voy a recomendar es una serie cómica, podríamos decir, o por lo menos que nos causa gracia bastante. Es una serie noruega. Vieron que los noruegos, los suecos, los daneses, en general están a full, pero generalmente producen policiales con detectives que tienen problemas generalmente o de adicciones o mentales, asesinatos escabrosos, sí. Bueno. ¿Están a full o los tenemos más a mano nosotros ahora y por eso vemos más cine escandinavo? Siempre, bueno, digamos, es una región... Ambas cosas. Bien. Ambas cosas. Yo te diría, por ejemplo, la televisión danesa, nosotros acá ya hablamos de Borgen, sí, y hablamos también de Algo en que Creer. Han sido pioneros en la creación de este tipo de series producidas, en paquete y largadas en su totalidad, digamos, ¿no? Que los actores, los televidentes podían verlas on demand o toda la serie o una parte. Uh-huh. Y por otra parte, han tenido mucho éxito las series de detectives. Vamos a hablar de lo más lejano, que podría ser Wallander, la serie sueca, que tenía como soporte las novelas de Henning Mankell. Esa es una serie histórica. Bueno, después aparecieron otras, mejores o peores. La verdad que no hay que casarse tampoco con la idea de que todo lo que viene de Escandinavia está bueno. Uh-huh. Pero yo vi solamente dos series cómicas escandinavas. Una es Rita, que sigue generando temporadas, que vendría a ser el equivalente de Merlí escandinavo. A mí me gusta más Rita, tal vez porque la protagonista sea una mujer, tal vez porque no haya un personaje tan ególatra como Merlí. Claro. Y en este caso, esta es una especie de la que recomendamos mucho en esta columna, la inglesa Fleabag, que se llama Navidad en Casa. Bueno, es ni más ni menos una chica de 30 años que tuvo una relación larga con un joven, con el que la dejó, bueno, para iniciar otra pareja, y la familia de ella insiste con la necesidad de que esta chica tenga una pareja. Y ella se ve obligada, presionada socialmente para ir a estos lugares de encuentro de un minuto. La verdad que tiene escenas realmente cómicas, escenas cómicas en la familia, donde todos son tienen pareja y además son grandes productores de hijos. Entonces ella, como a los 30 años, no tiene hijos, la sientan con los niñitos. Realmente está muy buena la serie, está para divertirse, no es nada del otro mundo, pero sí una subcortina, una subtela que... ¿cómo es que los seres humanos tenemos que obedecer determinados mandatos y cómo nos vamos también a esos mandatos, ¿no? Hay una sola temporada, se va a comenzar ahora la segunda temporada. La actriz es Ida Elise Bloch, que es una muy buena actriz. El partener sería Felix Sandham. Y está, la verdad que la recomiendo mucho. Tiene entretenimiento inteligente y bueno, está accesible en la plataforma Netflix. No son tantos, son 6 episodios a la manera inglesa y la verdad conviene verla. Aquí estamos viendo una sueca que se llama Amor y Anarquía. Ah, la empezaste, yo sí. La empecé, pero todavía no tengo elementos para decir sí o no. Me dijeron que es muy buena. Sí, no sé, sí. Estamos ahí, por supuesto, en nuestro formato preferido, que es el de microcapítulos, la estamos viendo y debemos ir por... A ver quién se queda dormido primero, sería el juego. Debemos ir por el cuarto capítulo en 2 semanas, ¿no? Bueno, vamos a ponerla, a ver, vamos a ponerle onda a ver qué pasa. Y por último quería recomendarles una película que austríaca, que se llama La vida que queríamos y que también tiene que ver con los mandatos sociales. Es una película de Ulrich Kaffler, que es un director muy conocido en Austria, y esta película fue elegida como la finalista por Austria para competir en el Oscar a la mejor película no hablada en inglés. Todavía no han sido seleccionadas a nivel mundial, así que, bueno, no sabemos si va a quedar. Pero me interesó mucho esta película. Es una pareja que fracasa en, digamos, fracasa es un término que tiene que ver con el contenido de la película, fracasa en varios intentos de fertilización in vitro y como relax se van de vacaciones a Cerdeña, donde les toca estar al lado de una familia católica, con hijos, con muchos prejuicios sobre el alquiler de vientres y sobre todas las técnicas de fertilización in vitro. Y bueno, de esto va a hablar la película. No les puedo decir nada más. A mí me gustó mucho. Es una película que está muy bien actuada por una actriz que no es solo austríaca, sino que ha tenido bastante incursión en Hollywood, que se llama Lavinia Wilson. Más allá de la historia, que a mí me gustó, me interesó, está ambientada en Cerdeña, que es, bueno, como todos sabemos, la isla que está que pertenece al territorio italiano y realmente es bellísima. Uh-huh. Así que, bueno, es la última recomendación, también accesible en Netflix. Y recuerden que ya hay teatro presencial. Empezó el viernes pasado, hay teatro presencial, pero siguen los problemas para los actores, las actrices, los iluminadores, el personal de limpieza y demás, fundamentalmente de los teatros no oficiales y más aún de los alternativos. ¿Cómo es el teatro presencial? ¿Dejan una silla vacía? El 30% de las localidades se pueden ocupar. El Teatro San Martín habilitó la sala Casa Cubierta con una obra que ya habíamos visto y recomendado, que se llama Happyland. Todo el mundo debe estar con el barbijo puesto durante la función, se les mide la temperatura a los espectadores al entrar, se les coloca alcohol en gel, deben estar a la hora, puntualmente, no antes ni después, para no producir aglomeraciones. Claro. Sabemos que la sala Caso Cubierto es una sala bastante chica y se ocupa el 30% de los asientos. Uh-huh. Rottenberg también tiene una sala ocupada. Esta semana estrena Julio Chávez con las mismas características, y el otro que estrenó también es Flavio Mendoza, pero en una gran sala como es el Broadway, que bueno, el 30% es mucho, es son 600 espectadores. Claro. Pero seguimos con problemas con las salas alternativas, porque uno, son muy pequeñas y entonces no llegan a tener estas medidas. Claro. Bueno, la verdad, no han recibido, como vulgarmente hablando, no han recibido un mango de parte del gobierno de la ciudad, algo de ayuda de parte del Instituto Nacional de Teatro, pero la situación fundamentalmente del personal de limpieza, bares, etcétera, es catastrófica en este momento. Así que está el colectivo Artistas Solidarios, que siempre da una mano con esto. Te agradecemos estas tres recomendaciones de la semana que vamos a tener a mano, anotaditas allí. Bueno, yo a ustedes también por la que me recomendaron también, Bueno, así que hago la tarea. Dale. Muy bien. Los quiero. Abrazo, nosotros también, Graciela Carvalho, un beso enorme. Una genia que siempre nos recomienda qué ver, a dónde ir. Ya estamos empezando a pensar en el a dónde ir, porque sí. Insiste nuestra compañera Graciela con que ya podemos ir al teatro y está muy bien. Tu imagen me llegó a las 6:10. Y no pude dormir ni un instante después. Te confundías con mis sábanas, te me enredabas en la sien. Lucías tan real que casi fui feliz, pero a las 6:10 me comprendí sin ti. Eran mis solitarias sábanas y un habitual mañana gris. Y tú, eras mi viento, mas no a favor. Eras mi barca en el pedregal. Eras mi puerta sin tirador. Eras mi beso buscando hogar. Y tú eras un parto de antigüedad, maña de un diablo despertado. Eras espuma de soledad, carne con llagas de desamor. Y así fuiste la otra mitad de amanecer que no alumbró jamás. Estoy cabeceando con Silvio Rodríguez y Tu imagen, música de Fotos, estamos escuchando hoy. A ver si me puedo despertar un poco, me voy a poner un programa que hable de fútbol. No sé qué habrá estado mirando. No conozco muchas. Octavio seguro vio el documental. ¿No conoces muchas qué? Muchas mujeres capaces. Y feas, como decís vos, para opinar de fútbol. hay 700 millones, pero no están en tele. Dani, ¿cómo Dani, vas a decir eso? Borrá la cinta, Chino. No lo conozco, no conozco. La verdad que no conozco. Pero pará, que vos no conozcas no significa que no las haya, debe haber de a miles. No tengo idea, no lo sé. No lo sé. Las únicas que pueden opinar bien de fútbol son las que están en televisión en este momento para vos. Es que no sé quién está en televisión, porque no veo programa de fútbol yo. Sí, sabés quién está, Daniel. Perdóname. Hay una discusión la otra vez que se dio con en un programa. Aparte, perdóname, Dani sabe bien quiénes son las chicas que por hoy están en el fútbol. ¿Quiénes son? A ver. Luciana Rubinska, Alina Moyne, la chica que está con Miñolo de la tarde, Beltrán, la mujer del arquero de Tigre, ayúdame. Agostina Scalise. Agostina Scalise. Ah, sabías. Pero son presentadoras. Vos hablás, Rubinska y Roque, Morena Beltrán hablan Roque, de fútbol. ¿Se llama la que está con López? La Roca. Se llama Agustina de Aroca. Por una letra me equivoqué, disculpas. Pero pará, ¿vos hablaste de presentadoras o hablaste de mujeres que opinan de fútbol? Porque que opinan de fútbol, Rubinska. Bueno, dos cosas, yo creo que además las y Morena Beltrán. Pero me parece que escuchan todas bien, me parece que opinan todas bien. Para mí no. ¿No? No. Pero pará un segundo, a vos puede no gustarte lo que opina o podés no identificarte con lo que opina. Con lo que opina, no sé, Alina Moyne, Ángela Lerena o no sé, cualquier periodista, a ver uno que me lleve bien, o Bambino Pons. Digo, está bien, pero no si es que, tenés no argumentos. Es que pero perdóname, no es que coincidís o no por su género o por su sexo. Coincidís o no con lo que dice un hombre o con lo que dice una mujer. Pero totalmente, lo que pasa es que me da la sensación que están ahí por ser mujeres, por ser bellas y por tener algún contacto. Porque a la hora de escucharlas, sus argumentos. Y qué sé yo, pongo al basurero de acá a la vuelta y tiene mejores argumentos para explicar el fútbol. ¿Qué crees que te diga? Y vos querías borrar mi cita. Vos querías borrar mi cita. Bueno, te digo, prefiero volver a escuchar a Silvio Rodríguez y quedarme dormido con su guitarra. A ver, te tengo a vos enfrente, Euge, y la tengo a Micaela Arbio Gratone de el sitio del medio feminista Feminacida, aquí al aire también. Bienvenida primero, Mica, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo va? Tanto tiempo. Estábamos dando presentado, Euge dijo, las chicas de Feminacida que hacen su programa aquí en la radio, en presente, en futuro, en pasado. Arranquemos con eso primero. ¿En qué compromiso? ¿Qué grete me mintieron? No, bueno, no sé, yo no puedo decidir por todas las compañías, pero las ganas siempre están de estar ahí. Nada, la pandemia complicó todo un poco, pero yo creo que del 2021 vuelve la hoguera violeta. Bien. Bueno, acá seguimos prendiendo fuego todo mientras, Me parece Sabelo. Muy bien. Me imagino que ya habías escuchado este segmento de un programa deportivo que conduce Martín Lieberman, no tengo la más pálida idea de quiénes son los energúmenos que estaban acompañándolo. Y bueno, ahí mandaron ahí algunas cuestiones para analizar. Mientras tanto, está ahí Ángela Lerena ganando espacio, que ya habían ciertamente ganado otras pibas. Yo quiero comenzar con una cosa que quizás es políticamente incorrecta, porque a mí me parece que parten de una realidad, después se van a la mierda, ¿no? Pero parten de una realidad que es que el sistema le está dando lugar a las pibas para laburar, pero tienen que responder a un patrón de belleza para estar en la tele y para hacer fútbol. Como que sigue siendo algo que están haciendo para nosotros, para los varones. ¿Es así o es una percepción equivocada mía? ¿Cómo la ves? No, sí, yo creo que efectivamente es así. Hay una cuestión de que los medios de comunicación y sobre todo la tele, ¿no?, puntualmente, requiere de estas cuestiones estéticas, que bueno, es algo que es, digamos, es el sistema funciona así. Después podemos charlar si está bien o mal. Digo, pasa lo mismo, por ejemplo, con las compañeras trans que están en esos espacios televisivos. Justamente yo el otro día hablaba con Florencia de la B y me decía un poco eso, como bueno, para nosotras también está esa cuestión estética como fundamental para poder pertenecer a ese espacio. Lo cual hace que obviamente deje un montón de pibas afuera y el estereotipo de mujer que puede ocupar esos espacios es muy muy acotado, ¿no? Y eso sucede para, obviamente, para todas las mujeres, porque bueno, con los varones sabemos que ese estereotipo en la televisión particularmente no se aplica. Uh-huh. Sí, yo pensaba también que los programas de fútbol, los espacios de fútbol son como bastiones masculinos y de un lugar de machismo importante, ¿no? Digo, querer que algo cambie en la televisión puede ser una esperanza que tengamos. Seguramente lo último que se va a sostener con lo más recalcitrante de la misoginia y del machismo es el espacio del fútbol, ¿no? Me parece que no, nos ha dado sobradas muestras de que es un espacio en el que se replican las peores cosas de los mandatos masculinos y de las actitudes misóginas, ¿no? Yo escuchaba en este audio varias cosas, ¿no? Por un lado, estos tipos que sienten que siempre tienen que estar valorando y evaluando nuestros cuerpos, ¿viste, Mica? Arrancan sí, diciendo si es fea, si es linda, si es no sé qué, si, digo, más allá de esto que Fer indica y con el que seguro estamos de acuerdo, hay como una cosa de la obligación de tener que estar valorando el cuerpo femenino, porque claramente el cuerpo femenino es un cuerpo disponible para ellos, ¿no? Para ellos en este caso. La opinión constante, ¿no? Es un cuerpo sobre el que se puede y se debe opinar. Se debe opinar, claro. Entre varones siempre se debe opinar. Sí, sí. Después pensaba el tema de la complicidad masculina, ¿no? Que también en el audio se nota muy claro que cuando uno empieza a patinar muy feo, otro dice, no, corten este audio, ¿no? Como esta cosa como de complicidad, sí, claramente de complicidad. Y después esta idea patética de que replican todo el tiempo los varones en todos los espacios, y es que las mujeres estamos en un lugar nunca porque nos lo ganamos, sino porque tenemos contactos, porque nos encamamos con alguien, porque no se animó a decir se encamó con alguien, simplemente se animaron a decir tienen contactos. En un caso incluso hablaron de la esposa de, digamos, no se acordaban el apellido y hablaron de la esposa del jugador, del arquero de no sé quién. Digamos. Ah, eso ni lo escuché, porque creo que por momentos cierro el oído porque me hace daño. Te juro que escucho esas machiruleadas, así me... complicado. Sí, a mí me parece que hay una cuestión, esto que remarcaba Fer al principio, de que el avance, digamos, que están teniendo las mujeres en estos espacios y que considerablemente lo hacen muy bien, de eso estoy segura, por eso obviamente van ganando tanto lugar, genera una repulsión desde los hombres que no pueden ocupar esos espacios. O sea, sucede con Ángela Lerena, ¿no? La ponen ahí a Ángela Lerena, que ahora está como comentarista de la selección. Y probablemente estos varones deseen esos lugares y no pueden acceder a esos lugares. Y obviamente a la que critican es a la mujer, no uh-huh. a sus compañeros varones, ¿no? A la que ponen el ojo es a la mujer directamente. Entonces, evidentemente hay una cuestión de una reacción a este avance feminista y de las mujeres que estamos ocupando espacios y que igual siguen siendo muy reducidos. O sea, realmente, si te lo pones a considerar, ni ellos supieron nombrar más de 10 pibas que estén ocupando esos lugares. Entonces, me parece que es evidente que todavía en ese sentido falta un montón, pero que a ellas les genera mucha bronca ese avance, porque era un espacio reservado para los varones, para el masculino. Tanto el fútbol, como vemos ahora que está, bueno, que las pibas, ¿no?, que están empezando a ser semiprofesionales, están ganándose un lugar, y después, en el caso de los medios de comunicaciones, pasa exactamente lo mismo. O sea, ahora las mujeres están ganando espacios, están ocupando lugares importantes, y claramente eso genera una reacción irremediable, digamos, con todo el tiempo están. Esto pasa sucesivamente, no es la primera vez que pasa, digamos, lo vemos todo el tiempo, que los varones opinando sobre lo que las mujeres dicen, cómo comentan, si comentan bien, si comentan mal, como además si ellos tuviesen la autoridad para decir, o la autoridad absoluta para definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Uh-huh. Mica, pensaba en los lugares de formación para periodistas y para periodistas deportivas y deportivos, porque en general en la academia te preparan para trabajar en los medios comerciales, y los medios comerciales tienen estos patrones, digamos, ¿no?, que responden claramente a que para laburar en tele tenés que tener una cierta manera estética. En esto se replica hasta donde vos sabés, ¿no?, en los lugares de formación. Digo, sigue formando a las pibas para en radio dar la hora y la temperatura si sos locutora, por ejemplo. Mira, yo en ese sentido, bueno, yo estudié la carrera de periodismo deportivo, estudié la de periodismo, pero trabajé en una escuela y no creo que, por lo menos en la escuela que yo trabajé puntualmente, no había una formación específica para las mujeres diferenciada de los varones. Me parece que en ese sentido la educación ya empezó a entender, digamos, esas cuestiones que son demandas sociales y que justamente una institución académica no puede dejar afuera. Me uh-huh. parece que no pasa tanto por las instituciones escolares o, bueno, en este caso terciarias, que son las que dan periodismo deportivo, sino más por el sistema que ya se construyó y que es difícil de romper, ¿no? Porque, bueno, recién ahora estamos viendo en algunos canales puntuales, muy puntuales, chiquitos, que son las mujeres las que comentan deportes, pero es muy, muy chiquito. Y lo que sí sucede es que muchas pibas están empezando a armar sus propios medios de comunicación para empezar a demostrar que ellas están ahí ocupando espacios. Recuerdo que cuando fue el mundial de fútbol femenino, había una agrupación, un medio que se llama FUTFEM Pro, que cubría los partidos de las chicas, y que los medios que estaban acá, Olé, entre otros, Clarín, ¿no? Bueno, toda esa artimaña de grandes multimedios, las llamaban a ellas para decirle, bueno, cubrime que no sé, que te paso tanta plata, a veces hasta gratuito. Entonces ahí te das cuenta, digamos, cómo también esos medios se empiezan a dar cuenta de que tienen una falencia en esas coberturas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también sucede que estos medios cubren solo el de fútbol femenino, no cubren el mundial de fútbol masculino, que eso es lo que se tiene que empezar a romper también. Claro, claro. Bien. Bueno, Mica, queríamos reflexionar un poco en torno a estas barbaridades que hemos escuchado y también, nada, pensar juntas y juntos cómo ir modificando estas realidades desde el ir ganando terreno ustedes como mujeres y desde también ir modificando algunas cosas necesariamente, digamos, o obligatoriamente, como sea, en algunos casos va a tener que ser obligadamente, de parte de nosotros los varones. Gracias por haber compartido este rato aquí en el aire de La Retaguardia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la Hoguera Violeta los extraña mucho también. Así que abrazo. Nada, nos volveremos a encontrar. Seguramente. Abrazo enorme, bonita, acá estamos igual seguimos tirando cosas a la hoguera por ustedes. Me parece muy bien que sigan prendiendo fuego todo. Abrazo. Micaela Arbio Gratone, integrante de Feminacida, búsquenlas en las redes sociales, probablemente las conozcan. Hacen periodismo desde una mirada feminista. Aquí estuvieron el año pasado haciendo el programa La Hoguera Violeta, el programa de radio. Veremos si vuelven en el 20. Estamos en el 2020. Estamos en el 2020, llegando al 2021 casi, te lo quiero decir. Bien. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bien, 11-31-81-31-26, el teléfono de la radio. Allí les pedimos hoy que nos contaran alguna foto que desearan. Mónica, volvió el primer llamado de la mañana, que fue el de Mónica, el primer mensaje. En una playa con un vino rosado, bien frío y un abrazo. No da demasiados detalles, pero habría una segunda persona, digamos, ¿no? Porque hasta la playa y el vino rosado puede ser sola, pero ya un abrazo implica a una segunda persona. Qué lindo los abrazos calentitos de playa, ¿no? De sol. Sí, totalmente. De piel al sol. Totalmente. Tengo por aquí a Cristina que dice, desde la primera mañana de ese comienzo con un rock nacional de los 70, dice, amo esta música desde el Pirovano, esperando ver si seguimos con paros la semana que viene. Bueno, Están los trabajadores y trabajadoras de la salud porteña a full de paro. Tengo aquí a Flor de La Plata que dice: sueño una foto en Bolivia, nuevamente visitando esos pagos, cariños, acá escuchándolos después de mucho tiempo. Gracias, Flor, por volver ahí al aire de La Retaguardia para estar escuchándonos en este momento. Espérate, a ver, que tengo algunos mensajes mezclados por aquí, que se me mezclaron todos. Perdón, tengo a... bueno, Julián nos manda una foto, pero es difícil, no había que mandar la foto. ¿Cómo explico una foto en la que está él con la guitarra, con nuestro productor Pedrito Tato, sosteniéndole a modo de atril el celular con la para que lea la letra, y Nora Cortiñas escuchándolo muy atentamente en una jornada? Así que recuerdo la foto que soñamos que se repita. Exactamente. Y aquí tenemos un mensaje de Virginia que dice: hola, de cartas propongo un cuento maravilloso de Iris Rivera llamado Haiku. En ese texto, dos amiguitas se alejan y deben comunicarse por carta. Cuando vi el mensaje, no entendí. Lo entiendo ahora que ella manda un segundo mensaje, Virginia, diciendo: entendí mal la consigna, mandé de cartas y era de fotos. Bueno, no está mal igual. De un libro de cartas, se está proponiendo un cuento maravilloso, en realidad, de Iris Rivera llamado Haiku, donde dos amiguitas se alejan y deben comunicarse por carta. Gracias, Virginia. No entra en la consigna, pero igual nos sirvió. ¿Hacemos el sorteo, te parece? Sí, es radio, esto tenés que... Vos me tenés hablar. Que decir un número, te velea. Bueno, pero tenías que decirme si sí o si no, me movía la cabeza de arriba para abajo y la gente no entendía. Si hacemos el sorteo, es una invitación a Dalia, hacemos el sorteo, ya estamos haciéndolo, te vele. Dígame, bueno, diga un número, piensa un número, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Número 43. Te hago difícil de contar, ¿eh? Ya está, te estamos llamando. ¿Varón o mujer? Nombre, ¿el nombre es de varón o de mujer? No sé, tiene nombre femenino, pero... Por eso, el nombre. Después, no sabemos. No sabemos, no vamos a preguntar tampoco. Habría que preguntarle, pero no me parece pertinente preguntarle tampoco. No le vamos a preguntar. Ocupado, estamos hablando, vamos de nuevo. ¿Qué pasa si no nos podemos comunicar? Queda desierto, elegimos otra. Elegimos otra. Ah, elegimos otro, claro. ¿Será alguien que nos esté escuchando? No sé. ¿Alguna vez nos va a pasar que no nos van a decir? Mirá, si no nos está escuchando, ¿qué hacemos si no nos está escuchando? Y si no nos atiende, y si nos vamos al contestador, le dejamos un mensaje, le decimos. Si no nos está escuchando, ¿qué hacemos? No, con la casilla de mensajes de Movistar de... ¿Y ahora qué hacemos, Tele? Le dejamos un mensaje. 9 5 5. Si querés dejar un mensaje predeterminado, presiona 3. ¿Vos escuchaste un mensaje? No, no queremos presionar 3, queremos dejar un mensaje. No, lo llamamos de vuelta. Llamamos de vuelta. ¡Qué tragedia! ¡Mancora! ¡Qué tragedia! A ver si nos atienden el teléfono. O cambiamos, si no, cambiemos de... Te digo otro número. Te digo otro número, ¿te parece? Para mí ya perdió, si no atendió de una. Le diste una segunda chance. Vamos. Me aburro, esto es radio, por favor. Qué tragedia. Tenés el teléfono tan lejos. Ay, Dios, no. Perdió la posibilidad de ganar un libro. Vamos con otro número. 38. A ver. Ahí va, te estamos llamando. Y si no, nos quedamos con los libros nosotros. A mí había un par que me interesaban, ¿eh? Más de dos llamadas no podemos hacer. No. Esto es radio, ¿viste? Último. A ver si nos están escuchando o no. Por favor. Tengo que dar una prueba. ¿A vos te parece? Con una prueba de que son oyentes del programa. No necesariamente nos tienen que estar escuchando. ¿Hola? En el día de hoy. Y si no nos están escuchando, ¿qué hacemos? Ay, Dios. Hola. Sí. ¿Vos sos Patricia? No, yo soy la hija. Vos sos la hija de Patricia, porque la estamos llamando porque se ganó un libro, pero si no nos está escuchando, esto es un programa de radio, y si no nos está escuchando, perdió la ocasión. Te estoy escuchando con delay. Ah, nos estás escuchando. A ver, ¿qué programa estás escuchando? No, estoy escuchando el mismo, pero todo lo que me estás diciendo va a salir en un rato por la radio. ¿Qué radio? Por la radio, por la que te estoy escuchando, por la retaguardia. Ah, ahí va. A ver si todavía nos estabas haciendo trampa para quedarte con el libro. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Jime. Bien. Bueno. No, Jime. Jime. ¿Ganaste un libro? Es una entrega familiar, sería. En el caso de ustedes, tenés para elegir. Ahí te vamos a decir con Euge. Jime, tenemos un libro de la obra de Effie Beth, la artista trans. Tenemos un libro de Pablo Weisberg y Felipe Celesia sobre la biografía de Firmenich. Tenemos un libro sobre el Indio Solari, en conversaciones con Marcelo Figueras. Tenemos el libro de Mamá Cultiva. Sí. Tenemos un libro de cuentos de fútbol de Fernando Tevele. Tenés que elegir entre todos esos uno. Y podés pensarlo igual y después cuando te llamamos arreglamos. No, tiene que decir ahora. Ay, tengo que decir ahora. Y el problema que tenemos en realidad es que estamos nosotras en el conurbano profundo. No sé cuándo podremos concretar entrega. Bueno, sí, eso después lo vemos. No te preocupes, de alguna manera llegamos. Charlenlo familiarmente y les hacemos llegar el libro que elijan, de todos estos que les hemos dicho. Gracias por estar ahí del otro lado durante la semana. Un abrazo, Jimé. No, gracias a ustedes por acompañar. Abrazo enorme. Abrazote. Al filo estuvimos de que quedara. Qué desconfiado te ves, estuviste, te repusiste la gorra. Perdón. Casi te mando por WhatsApp el coso de Tomás, se te cayó con la gorra, ¿viste? Los estamos escuchando con delay. No, a mí esa cosa. ¿Cómo se llama el programa? El programa. Esa actitud gorra de Vélez no me gustó. Parecía como que nos estaba intentando hacer trampas. No, te Vélez, yuta nunca. Pero finalmente. Yuta nunca, te Vélez. Que estaban escuchando la retaguardia. Nos vamos. Veníamos escuchando música que tuviera que ver con fotos. Man Ray entra. Y sí. Entra, ¿no? Y sí. Por lo menos por el paraguas del nombre del grupo. Ya que estuviste charlando con Hilda Lizarazu en su programa de Radio Nacional esta semana. ¿Cuánta gente vuela por ahí? Aunque hoy es lunes, terminamos la semana. Hacemos hacemos este programa, María Eugenia Otero, Pedro Ramírez Otero, Julián Bouguier, Pedro Tato, Nicolás Rosales, Rodrigo Ferreiro, Alfredo Grande, Luis Angió, Graciela Carballo, Matías Bregante, Silvio Florio, Cristian Madia. Esta semana se incorporó un nuevo compañerito, Diego Adur. Nos manda los audios de funcionarias y funcionarios Giselle Regaló. Viernes y terminamos puntuales. Es viernes y tu puntualidad lo sabe, sería por ejemplo. ¡Ay, Dios! ¡Cómo me enojo! Olvídate de la canción que busca el más allá. La creación y la destrucción no corren por igual. Estamos escuchando Man Ray para irnos. Estate y me ciega el sol al costado del camino. Hay palmeras, hay un bar, hay sombra, hay algo más. Oh, en el Caribe Sur, soñando en el Caribe Sur. Esta semana te hablamos de Perú. La escuchaste a Daniela Lescano hablando del SAP. Escuchaste a Eduardo Lucita analizar la economía. También escuchaste hablar del conflicto de quienes están en la salud en la ciudad de Buenos Aires. Hoy escuchaste a alguien secuestrado por tener un amigo militante en la dictadura. ¿Qué opinamos de el desastre del periodismo deportivo en la Argentina? Escuchaste ayer al papá de Facundo Molares antes de que lo internaran con coronavirus. Te volvimos a hablar de Guernica porque no nos olvidamos de Guernica. También te hablamos del aborto legal que llega al Congreso. Está mareada, su cuerpo quiere. Hablamos con Sergio Maldonado. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés, no siente nada. Vamos a volver a encontrar el lunes. No puedo creer que vuelva al mismo lugar. Transpiré con el interrogatorio, quiero que lo sepan. Fue un momento duro, sobre todo nosotras que los escuchamos toda la semana cuando no los estamos viendo en la transmisión de los juicios. Más tarde charlamos y les decimos qué libros. Muchas gracias. Besos. Está bien ganado el libro. Perdón por el interrogatorio, pero necesitábamos saber que nos estaban escuchando. Más allá del libro, necesitamos saber que están ahí del otro lado. Su madre la fue a despertar, no reaccionaba. Sola en los bares. Cuídense mucho. Salgan al sol. Revienten. Y vuelvan el lunes a las 10 de la mañana, que vamos a estar acá. Hasta que vuelvan los abrazos.